Bien, hermanos, pues vamos con la tercera parte del capítulo 2. Llevamos ya dos partes. Hoy comenzamos la tercera parte y todavía habrá un viernes con la cuarta parte, y espero que sea la última, en el que analizaremos todo lo referente a la piedra. Hay un mensaje fascinante solamente alrededor de esa piedra que golpea la estatua y luego crece, ocupando toda la tierra. Hoy nos vamos a ocupar una vez más de esa estatua de metales. Vamos a ver qué es lo que representa, porque Daniel le dio una explicación de lo que representaba Nabucodonosor. Pero la explicación que Daniel le dio a Nabucodonosor no es toda la explicación de la estatua de metales. Y esta noche vamos a descubrir que no es toda la explicación. ¿Por qué? Pues porque Nabucodonosor era una persona pagana, era una persona que no conocía demasiado bien el plan de la salvación. Así es que Daniel sintetiza lo que tiene que decirle, remitiéndose únicamente a aquello que le interesa a él como un gobernante político, es decir, que sepa que su reino no va a ser eterno y que el único reino que va a ser eterno va a ser el reino de Dios que se instalará al final de la historia. Pero Daniel vio más cosas. Daniel entendió más cosas en esa imagen a través de su estudio de la palabra de Dios. Y esta noche vamos a intentar ver qué cosas no explicó Daniel, porque yo os dije al principio de comenzar esta serie de conferencias, os dije que dentro del mensaje de Daniel hay una parte que no se explica, que está omitida, bueno, pues porque parte de las imágenes, visiones, etcétera, etcétera, que se explican, tanto Dios como las personas que iban a recibirlas en aquella época conocían el código, sabían lo que querían decir. Somos nosotros los que tenemos problemas para comprender muchas veces estas imágenes, o bien porque no estamos metidos profundamente en la simbología bíblica, o bien porque la cultura religiosa de aquella época no es la cultura religiosa de nuestra época. Así es que hay mensajes subliminales que tienen las imágenes que no se explican, porque se supone que se tienen que conocer. Y si no, habrá que estudiar profundamente la Biblia para llegar a conocerlos. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a hacer un repaso de nuevo de la estatua de Nabucodonosor y vamos a ver qué mensaje oculta. Hasta ahora hemos visto que la imagen de metales representaba, tal como le explicó Daniel a Nabucodonosor, los reinos o imperios que dominaban o dominaron el mundo desde Babilonia hasta que sean sustituidos por el quinto reino de la piedra, el reino eterno de Dios. La imagen de metales es, por lo tanto, una imagen de un proyecto político-religioso del hombre, digo del hombre, no de Dios, para dominar el mundo completamente al margen de Dios. Representa, por lo tanto, a la idolatría del hombre que, curiosamente, en vez de hacerle crecer en valores, fijaros qué interesante, en vez de hacer crecer en valores esta imagen de metales al hombre, lo único que vemos es que los reinos van siguiendo un orden decreciente en los metales. El valor de los metales cada vez es menor. Es decir, cada vez que nos alejamos en la historia o cada vez que avanzamos en la historia, en vez de tener más valor, en vez de tener más poder, en vez de tener más riquezas, más valores morales, lo que descubrimos es que los metales van perdiendo valor y también van perdiendo altura. Y esto es muy importante porque en el imaginario simbólico de la antigüedad y de la Biblia, cuanto más alto estaba una persona, más cerca de Dios estaba. Por eso escogieron, en parte, al rey Saúl. El rey Saúl era un rey que dice que sacaba la cabeza por encima de todo el pueblo. Y todo el pueblo pensaba que ese rey debía de estar muy cerca de Dios porque era el más alto de todos. Así es que en la simbología bíblica, lo que más alto está es lo que más cerca está de Dios. Lo que más bajo está es lo que más alejado está de Dios. Así es que vemos que los reinos que comienzan en Babilonia en la cabeza, continúan en el pecho, van descendiendo hacia los pies. Por lo tanto, de alguna manera, se van alejando de la presencia de Dios. Daniel le dijo a Nabucodonosor, vamos a repasar rápidamente para si alguien no ha asistido hasta aquí, que sepa qué es lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así es que Babilonia era la cabeza de oro que gobernó del 606 al 538 antes de Cristo. A continuación, le dice, después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Este era el reino de plata, Medo-Persia, del año 538 al 331 antes de Cristo fue el gobierno de Medo-Persia. A continuación, un tercer reino de bronce, el cual se le dice dominará sobre toda la tierra. Este fue Grecia, que dominó del 331 al 168 antes de Cristo. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él desmenuzará y lo quebrantará todo. Las piernas de hierro de la estatua representan al Imperio Romano, que gobernó del 168 al 476 después de Cristo, uno de los imperios más largos, más longevos, más durables y más poderosos de la historia. Y finalmente, los pies, una mezcla de trozos de hierro y barro. Y Daniel le dice a Nabucodonosor, lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. En parte fuerte, en parte frágil, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Esta fue la división del Imperio Romano, porque al Imperio Romano no le sucede ningún otro imperio, sino que es dividido por una serie de reinos que finalmente forman lo que hoy es Europa, lo que hoy son todas las naciones europeas. Decíamos el otro día que el barro cocido de alfarero, ¿qué era? ¿Qué era? Era la Iglesia. Demostramos bíblicamente que el barro cocido de alfarero era la Iglesia y que en esas tres palabras, barro cocido de alfarero, está la clave que Dios nos da para poder buscar qué es el barro cocido de alfarero en toda la Biblia. Y descubrimos que era el pueblo de Dios, tanto de Israel como el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Pero, por la situación de los pies de la estatua, en esa división, ¿verdad?, que tienen, por la situación al final del Imperio Romano, si Jesús nació, pues, ahí más o menos al principio del Imperio Romano, pues los pies de la estatua que están cuando el Imperio Romano está siendo dividido, por supuesto, no son el pueblo de Israel, que desapareció en el año 70 después de Cristo, sino que son las naciones, que son la Iglesia cristiana que surge después de Cristo. Y dice que ese barro, al hacer alianzas con el poder político, dice Apocalipsis 17:2, que ha fornicado con los reyes de la tierra. Es decir, ha mantenido unas alianzas que le han llevado a la apostasía, a esa Iglesia cristiana. El barro cocido de alfarero, decíamos el otro día, también rememora, ¿qué rememora? Otro lugar donde se me dice que hay barro cocido de alfarero, o que se hizo mucho barro cocido de alfarero, que es el ladrillo cocido con fuego que se creó para construir la Torre de Babel. Por lo tanto, el barro también está denunciando en los pies de la estatua una nueva alianza político-religiosa para la reconstrucción de la Torre de Babel. Es decir, esa gran obra que quedó parada, completamente en la época de Nimrod, cuando Dios dividió los lenguajes de los hombres, pues vemos que, de alguna manera, Nabucodonosor quiere volver a comenzar esa obra de reconstrucción y el barro parece que quiere terminarla. Así es que en ese barro cocido al farero también tendríamos que ver ese mensaje de Babel. ¿Qué relación hay entre la imagen de metales y la torre de Babel? Bueno, lo hemos dicho, ¿verdad? En los pies de la estatua tenemos claramente el barro. Hermanos, la estatua realmente muestra un proceso de reconstrucción de la Torre de Babel. Además, un proceso magnífico, impresionantemente preparado. Nabucodonosor quiso volver a reconstruir este sueño, este imperio que tuvo Nimrod un día, quiso volver a reconstruirlo desde Babilonia, desde el mismo lugar donde se había construido la primera base o la primera torre de Babel. Recordemos que en Daniel capítulo 1, versículo 2, ya lo vimos, vimos que Daniel denuncia que Nabucodonosor se llevó parte de los objetos del templo de Dios. ¿A dónde se los llevó? Se lo llevó a la casa de su Dios, y Daniel no cita cualquier lugar, sino que dice que se los llevó a la casa de su Dios en la tierra de Sinar. Y hermanos, la tierra de Sinar solo aparece cuando se construye la Torre de Babel, en la que dice que los hombres encontraron una gran llanura, la llanura de Sinar, y allí construyeron una torre, una ciudad, y la torre buscaba llegar hasta el cielo. Así es que, al citarnos que Nabucodonosor se lleva objetos del templo de Dios a su templo en la llanura de Sinar, se me está denunciando una mezcla. Nabucodonosor quiere crear una mezcla entre los objetos de la casa de Dios y los objetos de la casa de su Dios pagano. Por lo tanto, quiere hacer una mezcla extraña entre el proyecto de salvación y el proyecto pagano que únicamente está dirigido por Satanás. Fijaros cuál fue el templo al que se llevó Nabucodonosor estos objetos. La arqueología lo ha reconstruido en parte, ahí lo tenéis. Vamos a ver si podemos ver. Bien, mirad, este es un fragmento sacado de YouTube en el que explica exactamente qué templo llevó Nabucodonosor estos objetos. El punto de interés religioso de Babilonia era el zigurat llamado Etemenanki, la casa fundamento del cielo y de la tierra. Hoy solo subsisten algunos ladrillos de sus cimientos y una ancha fosa cuadrangular en donde crecen las cañas. Gracias a una tablilla, podemos conocer las medidas reales de la majestuosa edificación, 91 metros en cada uno de sus cuatro lados de base y 91 metros de altura. La inmensa mole se alzaba sobre un gigantesco terraplén, en forma rectangular, de 456 por 412 metros, cerrado por una muralla con 12 puertas. Se ignora el número exacto de plantas que tuvo y la disposición de las escaleras, pero los diferentes especialistas han realizado diversas reconstrucciones ideales. Caldeway considera que solo tendría tres alturas, mientras que Busing eleva a siete el número de plantas. Según Anker, también eran siete las plantas, pero la base sería más monumental, con una empinada escalera que da acceso directo a la tercera planta. André sugiere seis alturas con una escalera directa de acceso al templete final. Para Martini, la escalera solo accedía a la segunda planta de las cinco existentes. Bombard considera la existencia de dos amplios cubos a los que se accede por la monumental escalera, situando cuatro pisos por encima, rematados por el templete. Según Mover, la gran escalera de acceso llegaba directamente al templete que, según los textos, Nabucodonosor II hizo centellear con ladrillos esmaltados de azul claro. Bien, hermanos, este fue el famoso templo donde Nabucodonosor depositó los objetos que trajo del templo de Dios. Un templo dedicado al dios Marduk, el dios Sol. Este zigurat se llamaba Etemenanki. Estaba dedicado al dios Marduk. Y fijaros qué nombre más curioso tenía. Etemenanki significa el templo de la primera piedra del cielo y de la tierra. Es decir, cuando hoy construimos un edificio, generalmente se pone una primera piedra, ¿verdad? Se supone que esa primera piedra es la primera de muchas que vendrán hasta terminar el edificio. Fijaros qué interesante que en el lugar donde se supone que estaba la Torre de Babel, Nabucodonosor reconstruye este zigurat muchísimos años después, 600 años antes de Cristo, y lo llama Etemenanki, que es templo de la primera piedra del cielo y de la tierra. Es decir, él está poniendo la primera piedra de un proyecto político-religioso que él espera dure eternamente. Así es que hay una clara alusión a la reconstrucción del proyecto político-religioso de Babel. Nabucodonosor pues puso en este templo todos los objetos del templo de Dios. Con ello, y hermanos, esto es muy importante, con ello mezcló el proyecto de salvación de Dios con el proyecto idólatra de Satanás. Fijaros, Satanás está buscando un proyecto político-religioso para mantenerse en este mundo a toda costa. Babel era el mejor proyecto que nunca hubiera inventado. Así es que Nabucodonosor, después de que Dios dividiera las lenguas y dividiera las naciones, vuelve a suscitar este proyecto, vuelve a reconstruir esa torre para que ese proyecto pueda llevarse a la práctica, el proyecto idolátrico de Satanás. Y hermanos, la Biblia llama a esta mezcla de dos proyectos completamente opuestos, les llama abominación. El pueblo de Israel había cometido la misma abominación antes que Nabucodonosor. Realmente Nabucodonosor atacó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel cometió esta abominación, la de mezclar el proyecto de Dios con el proyecto de Satanás. Mirad lo que dice Ezequiel 8, de los versículos 3 al 18. Vamos a leerlo por partes. Dice, ¿sabéis que Ezequiel era el profeta que Dios mandó a la par que Daniel a Babilonia? Daniel se ocupaba como profeta de la corte y de los gobernantes, para que los gobernantes comprendieran el proyecto de Dios, y Ezequiel se ocupaba de que el pueblo comprendiera por qué estaban en la cautividad y qué quería Dios que entendieran. Así es que a Ezequiel se le da este mensaje. ¿Por qué? Porque el pueblo había comenzado a pensar que Dios había sido injusto con ellos, que ellos no tenían por qué estar en esa cautividad, que ellos no tenían por qué haber venido ahí. ¿Cómo era posible que Dios, que a Dios, al Dios del cielo, al Dios creador, lo hubiera vencido un rey y sus dioses completamente paganos? Entonces, Dios llama a Ezequiel en medio de los que están en la cautividad en Babilonia para explicarles por qué están ahí y para que ellos comprendieran qué lección quería Dios que aprendieran. Así es que Dios le da varias visiones al profeta Ezequiel, pero una de las importantes visiones que le da es que estando en Babilonia lo lleva a Jerusalén para que vea cómo está el templo y cuál es la razón de la cautividad babilónica del pueblo de Israel. Dice, el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Es decir, el Espíritu lo coge por los cabellos, lo levanta y se lo lleva a Jerusalén. Alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Es decir, Dios le lleva a la puerta del templo, a la puerta del atrio del templo, la puerta que da al norte, la que estaba cercana al altar, que veis ahí que quedaba hacia el norte, y él ve una imagen. Ve una imagen que él llama imagen del celo. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Fijaros que Dios le está mostrando que en la misma entrada donde los adoradores tenían que venir para postrarse ante Dios, para pedirle el perdón a Jesús a través del Cordero, descubre que hay una imagen tremenda una imagen, un ídolo, en el que los adoradores que entraban por esa puerta, antes de acudir al Cordero a pedirle perdón a Jesús, tenían que rendirle adoración y pleitesía a esa imagen que estaba en la puerta antes de entrar al altar. Es decir, es la salvación a través de otro Dios, primero antes que ir al altar para que Jesús perdone tus pecados. Esto es muy importante que lo retengáis porque luego vamos a decir más cosas que tendrán mucho que ver con esto. Dios luego le dice, me llevó a la entrada del atrio. Es decir, Dios le lleva a otro lugar y miré y vi un agujero en la pared. Y él comienza a excavar en la pared, excava, descubre una puerta, es decir, bien oculto, bien encerrado. Él mira a través de lo que hay en ese agujero de la pared y ve toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por la pared en derredor. Y delante de ellos había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel. Y el propio Ezequiel reconoce a varios de ellos, reconoce a Jazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Así es que, hermanos, allí, en las habitaciones ocultas del templo, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, que tenían que estar explicándole la palabra de Dios al pueblo, están adorando ocultamente a dioses de Egipto. Es decir, están adorando, por un lado, el mundo, y por otro lado, están adorando a Dios. Pero Dios no se queda conforme con esto y le sigue mostrando a Ezequiel. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Y me dijo después, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Fijaros que la palabra que constantemente aparece es abominación, abominación. ¿Sabéis? El libro de Ezequiel es uno de los libros donde más aparece esta palabra. Realmente es el libro donde aparece más que en toda la Biblia. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y vi unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Hermanos, Tamuz es un dios babilónico tremendo. Es el hijo de Nimrod, divinizado. Estas mujeres lloraban porque creían que Tamuz moría en el invierno. Sabéis que Nimrod, Tamuz son divinidades solares, así es que moría en invierno. Y para que renaciera en el solsticio, cuando el sol comenzaba a alargarse, entonces estas mujeres lloraban para ver si le despertaban y conseguían que terminara pronto el invierno, llegara una buena primavera y buenas cosechas. Así es que fijaros, están endechando a un dios sol también dentro del templo de Jerusalén. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, es decir, ya está al lado del mismo altar, y dice, y entre la entrada y el altar del templo de Jehová había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí. Así es que Dios le hace recorrer al profeta Ezequiel todas las estancias prácticamente del templo, y Ezequiel descubre que ese templo donde solamente tenía que adorarse a Dios, se está adorando a quién, además. Se está adorando a ídolos abominables, tanto de Egipto como de Babilonia, en una mezcla completa de religiones, de adoraciones, que Dios no tolera. Hermanos, ¿qué dos cosas provoca esta mezcla abominable de verdad e idolatría en el santuario de Dios? ¿Qué va a provocar esto? Pues va a provocar que Dios abandone el templo. Dios lo dice. ¿Has visto que estas personas me están obligando a abandonar mi casa? ¿Me están obligando a abandonar el templo? Hermanos, Jesús lo dijo, no podéis servir a dos señores, o me servís a mí o servís al enemigo, pero si servís a los dos, yo no podré estar con vosotros. Así es que yo no puedo estar adorando a Dios y adorando las cosas de este mundo. No puedo estar adorando a Dios y adorando a Satanás, porque entonces Dios lo que hace es que se marcha. O yo me marcho. El caso es que me quedo solo. Esto es lo que le pasó al templo y al pueblo de Israel. Se quedó abandonado por Dios debido a esa mezcla terrible que Dios llama abominación entre el proyecto de Satanás y el proyecto de Dios. ¿Y qué conllevó eso? Conllevó un juicio. Hermanos, un juicio de Dios. Ezequiel 9, justo el capítulo siguiente al que hemos leído, Ezequiel 9 explica en qué consistió este juicio terrible de Dios. Aparecieron 6 carpinteros con instrumentos para destruir toda la ciudad de Jerusalén, para destruir el templo. Entre ellos había un escribano y dice que Ezequiel vio cómo Dios, que estaba en el lugar santísimo, llamó al escribano y le dijo: marca en la frente a todos aquellos que están llorando por las terribles abominaciones que se cometen en esta ciudad y en su templo. Y entonces dice que el escribano fue marcando en su frente, sellando en su frente a todos aquellos que lloraban, es decir, aquellos que no habían participado en ninguna de estas abominaciones y que sufrían por las abominaciones que estaban cometiendo en la casa de Dios. Y los marcó con la letra Tau, que es la letra T, que es la última letra del alfabeto hebreo. Quiere decir que era el juicio definitivo y último. Y a continuación, después de que fueron sellados, ordenó a los 6 carpinteros que tenían instrumentos de destruir en sus manos, que fueran por toda la ciudad, comenzando por la casa de Dios, por el templo de Dios, y fueran matando a todos, niños, viejos, adultos, todos aquellos que no tuvieran el sello de Dios, el sello del escribano en su frente. Por lo tanto, se me está explicando que la consecuencia de la abominación, de la mezcla de adoraciones a Dios y a la idolatría, que es el proyecto de Satanás, conlleva un juicio con una destrucción completa y total. Solamente se salvan aquellos que se mantienen fieles a Dios y que no han participado de esta adoración mixta. ¿Cuándo se realizó este juicio profetizado Ezequiel sobre Jerusalén y su templo lleno de abominaciones? ¿Cuándo se realizó el juicio? Pues el juicio, hermanos, se llevó a cabo en 3 fases durante 20 años. En 3 fases durante 20 años se llevó a cabo este juicio. Primeramente en el 605, es lo que vimos en el capítulo 1 de Daniel, cuando Daniel es llevado a Babilonia. En el 605 a.C., reinando Joacim, Nabucodonosor se llevó cautiva a parte de la nobleza y de los utensilios del templo. Primera fase del juicio. Fijaros que solo se lleva parte de los utensilios del templo de Nabucodonosor a Babilonia y parte de los nobles. Pero la rebelión del pueblo continuó. Y en el 597 a.C., reinando Joaquín, que es el segundo rey que puso Nabucodonosor, Nabucodonosor volvió y se tuvo que llevar 10.000 cautivos. Dice que se llevó nobles, valientes y artesanos de todo el pueblo judío y más elementos del templo y de la casa real. Esta fue la segunda parte del juicio. Y en tercer lugar, el juicio definitivo de destrucción total llegó en el 586 a.C., cuando reinaba Sedequías. Los babilonios se llevaron cautivos al resto de la población y destruyeron completamente, hermanos, todas las murallas de la ciudad, toda la ciudad y el templo. Lo quemaron todo absolutamente. No quedó nada. Solo dejaron en la tierra los más pobres, un grupo de los más pobres, para que labraran las viñas, las tierras, y aquello no se convirtiera en tierras baldías. Cuando años después el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, ¿qué pasó con la ciudad de Jerusalén y el templo? Fijaros cómo se va a repetir el mismo proceso que ha ocurrido con Nabucodonosor. Al rechazar a Jesús, queridos hermanos, el pueblo judío estaba repitiendo exactamente el mismo tipo de idolatría que habían cometido años anteriores. Mirad lo que ocurrió. Fijaros que Jesús, en Mateo 23, 38, después de recriminar la religión completamente falsa de los fariseos, Jesús les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, Dios se marcha de vuestro seno. Jesús era Dios, era Emmanuel caminando entre los hombres. Era Dios caminando con su pueblo. Pero debido a que el pueblo rechaza completamente a Dios y quiere permanecer en sus tradiciones, entonces Jesús les dice, muy bien, pues entonces yo me marcho. Vuestra casa os es dejada desierta. Esto se lo dijo cuando lloró delante de Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Así es que Jesús dice, pues entonces me voy. E igual que Dios se fue del santuario que Nabucodonosor arrasó, también se acaba yendo de este segundo santuario en la persona de Jesús. Y fijaros que también lo hace en tres fases. En el año 31, hermanos, crucifican a Cristo y un fuerte terremoto hace temblar la ciudad de Jerusalén y el velo del templo se rasga, es decir, el templo es afectado por ese terremoto y se rasga de arriba abajo, inutilizando de alguna manera el santuario de Jerusalén, o al menos inutilizando los rituales que allí se tenían que hacer. En el año 66, la segunda fase del juicio se produce aquí. Los judíos se rebelan contra Roma. Entonces, Cestio Galo sitia Jerusalén y penetra hasta el muro norte del templo con sus legiones. Pero se retira, nadie sabe por qué. Llegó prácticamente a conquistarlo todo, pero de repente se retiró con sus legiones. Los judíos rebeldes que pensaban que se estaba yendo asustado, comienzan a perseguirlo, van matando romanos en la retaguardia, pero los cristianos que sabían que Dios les iba a dar una oportunidad de abandonar la ciudad rebelde antes de la destrucción definitiva, aprovechan esta retirada de Roma, de los ejércitos romanos, para salir todos de la ciudad. Y hermanos, ningún cristiano pereció en el año 70, que es la tercera fase del juicio, cuando, después de un largo asedio, Tito, el hijo del emperador Vespasiano, destruyó completamente la ciudad y el templo. Hermanos, arrasó completamente la ciudad y el templo. Ahí tenéis un cuadro de lo que fue esa brutalidad, ¿verdad? Ahí tenéis el altar de los holocaustos, un altar gigantesco que tenía el templo de Herodes. Y veis cómo están matando encima del altar a gente y tirándola del altar abajo. Este fue el final terrible de una nación que decidió rechazar completamente la salvación que Dios le ofrecía y prefirió quedarse con sus idolatrías y sus tradiciones antes que aceptar a Jesús. El final fue un juicio en tres fases, en el año 31, en el año 66 y finalmente Jerusalén fue destruida completamente en el año 70. Pero siempre en cada uno de estos juicios se salva un remanente, hermanos, un remanente fiel a Dios. Recordad esto, el juicio de Dios siempre es en tres fases. Y Dios siempre salva a un remanente en ese juicio. Recapitulando lo dicho hasta ahora, porque ahora vamos a entrar de nuevo con la imagen. Recapitulando lo dicho hasta ahora. La abominación, ¿qué es? ¿Qué hemos dicho que es? Es la mezcla del proyecto de salvación de Dios con el proyecto de Satanás que se plasma en la idolatría. Cuando el pueblo de Dios mete la idolatría dentro del proyecto de Dios, entonces Dios dice, se acabó. ¿Por qué, hermanos? Porque todos los elementos del templo muestran el proyecto de salvación de Dios. Si yo meto ídolos por en medio, lo único que estoy haciendo es romper completamente toda la historia de salvación que Dios me quiere explicar. Así es que estoy rompiendo completamente todo el proyecto de salvación. La persona que vaya a buscar salvación en ese templo no la va a encontrar, porque no puede comprender en esos símbolos nada, porque está todo mezclado. Así es que realmente la persona que va a un santuario lleno de ídolos, finalmente alcanza la perdición y no la salvación. Por eso Dios llama a eso abominación. Esto provoca, hermanos, que Dios abandone su casa. Es decir, Dios no está con ese proyecto político-religioso adulterado porque no hay salvación en él. Y en tercer lugar, esta actitud trae o conlleva un juicio de Dios en tres fases, siempre en tres fases, muy importante, donde se sella el remanente fiel y se condena a la destrucción a los idólatras junto con su ciudad y su templo. Estas tres características de la abominación, hermanos, es muy importante para luego analizar la estatua de metales de Nabucodonosor. Es decir, la abominación es la mezcla de proyectos. Dios finalmente en esa abominación no puede estar y abandona su casa y abandona al pueblo que practica esa abominación, y eso conlleva un juicio de Dios en tres fases. Podemos encontrar esta misma abominación, lo mismo, hermanos, que hemos visto en el pueblo de Israel, tanto en la época de Nabucodonosor como en la época de Cristo. ¿Podemos encontrar la misma abominación en la iglesia cristiana? Pues este es el mensaje que va a intentar transmitirnos la estatua de metal. Exactamente, hermanos, la misma abominación que realiza el barro, que es la iglesia, en los pies de la estatua. Es exactamente la misma abominación que realiza el pueblo de Israel en la época de Nabucodonosor y en la época de Cristo. ¿Por qué? Porque con sus alianzas con las naciones de este mundo, el papado está mezclando el proyecto de salvación de Dios simbolizado en el santuario terrenal con la idolatría del hombre plasmado en la estatua de metales. Así es que está mezclando las dos cosas. Está intentando hacer alianza o mezcla de estos dos proyectos. Por lo tanto, también es una abominación. Fijaros que el papado reproduce el movimiento de Nabucodonosor en el capítulo 1 de Daniel, cuando dice que se llevó parte de los utensilios del templo de Dios a la casa de su Dios en la tierra de Sinar. Es decir, el papado, al mezclar el proyecto idólatra y político de este mundo con el proyecto de Dios que él tendría que haber mantenido puro, lo único que está haciendo es lo mismo que simbólicamente hizo Nabucodonosor muchísimos años antes. Es decir, se llevó parte de los utensilios de la casa de Dios, se los llevó a un templo idólatra. Con eso estaba llevando parte de la historia de la salvación, la estaba mezclando con el proyecto abominable e idólatra de Satanás. ¿Comprendéis? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Nadie? Muy bien. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo sobre la apostasía de la iglesia cristiana, hermanos? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. ¿La apostasía dónde? Hermanos, la apostasía en la iglesia cristiana. Él dice, no va a suceder la segunda venida de Cristo sin que antes la iglesia cristiana apostate de la verdad. ¿Y cómo iba a apostatar? Dice, y se manifieste el hombre de pecado o el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Dónde iba a surgir este hombre de pecado? ¿Dónde iba a surgir? En el templo de Dios. Y dice que se iba a poner en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Así es que en el propio templo de Dios. ¿Y qué es el templo de Dios? ¿Qué es lo que para Pablo es el templo de Dios, hermanos? En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21... él clarifica lo que es el templo de Dios. Y él dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, está hablando a los gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, es decir, el edificio de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así es que, ¿qué pretende que es el templo Pablo? Es la iglesia. Y dice que la iglesia tiene que ser un templo santo en el Señor. Por lo tanto, este templo en donde surge el hombre de pecado, realmente es la Iglesia cristiana. Fijaros cómo Elena de White confirma la apostasía de la Iglesia cristiana. Ella dice, de un modo casi imperceptible, fijaros, casi imperceptible, así siempre entra Satanás en nuestra vida, de un modo casi imperceptible. Las costumbres del paganismo penetraron en la Iglesia cristiana, casi sin darse cuenta las personas, y de repente estaban practicando paganismo. De repente estaban adorando ídolos. El espíritu de avenencia y de transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la Iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la Iglesia dejó a un lado la humildad y sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y sustituyó. ¿Qué sustituyó, hermanos? Sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Lo mismo que hizo el pueblo judío. Sustituyeron la palabra de Dios por su tradición. Y cuando vino Jesús, como no decía conforme a su tradición, lo rechazaron y lo mataron. La tradición humana, hermanos, está en la base del paganismo. Luego el pueblo judío, aunque no adoraba ídolos literalmente, realmente estaba practicando un paganismo tan terrible como el que había practicado el pueblo de Dios en la época de Nabucodonosor. Ella dice, Elena de White, en El conflicto de los siglos, página 630, la conversión nominal de Constantino, fijaros cómo ella señala que Constantino fue el inicio. A principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la Iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Daniel 8, un capítulo que estudiaremos próximamente. Pero hermanos, hay un texto que es importante para hoy, en Daniel 8. Los versículos 10 al 12 describen muy gráficamente la gran apostasía del papado. Dice, creció hasta llegar al ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Es el pueblo de Dios. Es la Iglesia verdadera. No la apóstata, sino la verdadera. Pues dice que el papado creció dentro de esta Iglesia. Creció. Llegó a tener poder. Y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Es decir, cuando llegó a tener poder, entonces comenzó a pervertir y a perseguir al pueblo de Dios. Dice, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es Jesús. También se engrandeció frente a él. Por él fue quitado el continuo, no el continuo sacrificio, hermanos. Sacrificio es una palabra añadida en las Biblias. No existe en el original. Es el continuo. Por él fue quitado el continuo. ¿Qué es el continuo? El continuo, hermanos, es una palabra que tiene que ver con todo lo que se desarrollaba en el santuario, que se hacía continuamente. El continuo, por lo tanto, el papado al quitarlo, en un momento en el que el santuario terrenal ya no existía, sino que únicamente estaba el santuario celestial dirigido por Cristo, dice que se ha levantado contra Cristo y ha quitado el continuo. ¿Qué es el continuo, entonces? El continuo es la continua labor de perdón e intercesión de Cristo en el santuario celestial. El papado le quita eso a Cristo. ¿Cómo se lo quita? Dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo se lo quita, hermano? Construyendo un santuario en la tierra. Ahora lo veremos, que tiene también las mismas partes que el santuario celestial, lugar santo, lugar santísimo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo. ¿Qué es la prevaricación? ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es una palabra que surge mucho en las noticias políticas. A veces dicen que tal o cual político han prevaricado. Y es algo penado por la ley y la justicia. La prevaricación, hermanos, es emplear el poder que uno puede tener, y las leyes para beneficiarse uno mismo. Así es que dice que este ser, el papado, creció, ¿verdad?, alcanzó poder y entonces comenzó a manejar las leyes de Dios, la palabra de Dios, a su antojo. ¿Para qué? Para beneficiarse él mismo. Por eso dice que a causa de su prevaricación le fue entregado el ejército, es decir, le fue entregado la iglesia cristiana junto con el continuo, junto con la administración del perdón, la administración de la intercesión, todo eso se lo llevó el papado. Echó por tierra la verdad, dice el texto, e hizo cuanto quiso y prosperó. Por muchos años, hermanos, el papado prosperó haciendo esto, tirando por el suelo la verdad, pisoteando el santuario de Dios, pisoteando al pueblo de Dios, quitando el continuo. Durante muchos años, el papado prosperó. ¿Cómo puede, hermanos, el papado echar por tierra el santuario celestial y pisotearlo? No lo puede alcanzar. ¿Cómo lo puede hacer? Pues simplemente adulterando el plan de salvación, cambiando los mandamientos de Dios, llenando las iglesias cristianas de imágenes y rindiéndoles culto. Así tira por el suelo el santuario de Dios, sustituyendo la continua intercesión de Cristo por una intercesión humana. Ahora la persona ya no va a pedir perdón a Jesús, sino que le va a pedir perdón a él o a los sacerdotes que le representan. Así los sacerdotes, los santos, las vírgenes y etcétera, etcétera, se convierten todos en sustitutos de Jesús. Por lo tanto, así le quita el continuo a Jesús. Y finalmente sustituyendo el santuario celestial por un santuario terrenal con lugar santo, todas las iglesias, hermanos, católicas son lugar santo, un lugar santísimo que es el sagrario. El sagrario es donde se guarda la oblea. El sagrario, hermanos, es esto de aquí. Este es el sagrario. Ahí en medio, exactamente en el centro de este sol que tiene la cruz marcada, pero realmente es un sol. Recordad que los adoradores del templo de Ezequiel, ¿a quién estaban adorando? Los 25 ancianos. Estaban adorando al sol, dándole la espalda a Dios. Pues imaginaros, hermanos, el sagrario tiene forma de sol, es un sol perfecto. Y en el centro de este sol, donde la tradición babilónica dice que se encarnó Nimrod, el primer rey y constructor de la Torre de Babel, ahí, hermanos, se mete la oblea, se mete el pan, se mete lo que la Iglesia Católica denomina el auténtico y literal cuerpo de Cristo, que a través de la transubstanciación, cuando se produce la misa y un sacerdote lo levanta en el aire, ellos no creen que sea simplemente un símbolo, creen que se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, se comen el cuerpo de Cristo. Por eso hay que ponerlo en la lengua y no masticarlo, porque si no te estás masticando a Jesús. Todo eso creen. Pero hermanos, ahí en el centro de este sol, en el sagrario, ponen la oblea. Y ese sagrario es el lugar santísimo para todo católico. Así es que toda iglesia es lugar santo y dentro de cada iglesia hay un sagrario con la oblea, el cuerpo de Cristo dentro de él. Y ese es el lugar santísimo. Y además, ellos practican un continuo sacrificio para poder perdonar los pecados. Cada misa es un sacrificio de Jesús, porque cada vez que el sacerdote levanta la oblea o levanta la copa, está matando directamente a Jesús. Así lo dice la teología católica. Por lo tanto, ya no sacrifican el cordero como sacrificaban los israelitas de la época de Nabucodonosor o de la época de Jesús, sino que ahora están sacrificando al auténtico cordero de Dios. Por lo tanto, así pisotea el santuario el papado desde hace muchísimos años, sustituyendo el santuario celestial por uno terrenal y transformando completamente toda la adoración, todas las imágenes, todos los símbolos que se realizan en él, para que nadie pueda ir a Jesús, sino que únicamente las personas que vayan ahí puedan ir a un sistema humano de intercesión y de perdón, completamente humano y completamente idólatra. Luego, en ese santuario, hermanos, no hay salvación, porque no es un proyecto de Dios, es un proyecto del hombre, que se plasmó en Babel, que comenzó a construirse en Babel, que volvió a intentar reconstruirse en la época de Nabucodonosor Y la estatua de Betales nos lleva hasta la época del papado, cuando quiere este ser en la iglesia cristiana terminar esa reconstrucción idólatra, abominable, del proyecto de Satanás para este mundo. Daniel 11:31. Ya estudiaremos el capítulo 11, un capítulo fascinante. Llama abominación desoladora a este proceso de adulteración. Él dice, y se levantarán de su parte fuerzas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán en su lugar la abominación desoladora. ¿Qué dice Daniel entonces? Que gracias a fuerzas que apoyarán al papado, fuerzas políticas, él podrá profanar el santuario y la fortaleza. Es decir, podrá profanar el santuario de Dios, la iglesia cristiana, y podrá profanar toda la cristiandad. Y quitará el continuo, es decir, quitará toda la intercesión que Jesús realiza en el santuario celestial y pondrá en su lugar la abominación asoladora. Y ya sabemos lo que es la abominación asoladora. Es toda la sustitución, es esa mezcla entre cristianismo y paganismo. Daniel 12:11 señala que la abominación desoladora dominaría completamente al cristianismo por 1290 años. Daniel 12:11 me habla de tres fechas, 1260, 1290 y 1335. Un día estudiaremos esas fechas. Todas me llevan al mismo tiempo, hermanos. Pero claramente 1290 años es una fecha más abarcante que 1260. Exactamente desde el 508 hasta 1798 son esos 1290 años. Tal como lo anuncia el capítulo 11, en el 508 el papado tuvo fuerzas que se levantaron de su parte. En esa fecha, hermanos, contaba con el apoyo del primer reino europeo, de todos los reinos que dividieron el Imperio Romano, que se convirtió al cristianismo. Porque todos los demás reinos eran arrianos, opuestos al papado. Así es que tuvo su primer aliado en los francos y Clodoveo, su rey a la cabeza. Todavía hoy, hermanos, el Papa reconoce este hecho, llamando a Francia la hija primogénita del papado. Sabéis que las naciones, las ciudades, en la antigüedad se llamaban hijas, o se consideraban simbólicamente mujeres. ¿Por qué? Porque generaban gente. Así es que el papado dice, Francia, la hija primogénita del papado. Porque fue la primera nación dentro de Europa que apoyó, al convertirse al cristianismo clodoveo, apoyó lo que el papado pretendía, que es reconstruir el imperio romano dividido. En ese año, exactamente, hermanos, en el 508, Clodoveo derrotó a los visigodos, que estaban haciéndole sombra importante, y los visigodos eran arrianos, y los mandó al otro lado del Pirineo, es decir, los mandó para España. Fue Clodoveo el que mandó a los visigodos para España. Y también, en ese mismo año, en el 508, Clodoveo hace de París la capital de Francia, que luego tendrá París una historia tan increíble en la Revolución Francesa, en 1798, cuando Francia también le quitó el poder al papado. O sea que Francia le dio el poder y Francia se lo quitó. No le quitó el poder religioso, le quitó solo el poder político. Así es que por eso dice Daniel que su poder, ¿verdad? Su poder durará por 1290 días. Jesús confirmó que la abominación asoladora predicha por Daniel se levantaría en el futuro, en Mateo 2:11. Él dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Así es que Jesús claramente dice que esa abominación venía en el futuro. ¿Qué dijo Elena de White sobre los metales de la estatua? Aquí viene el quid de la cuestión. Ella dijo lo siguiente. La imagen mostrada a Nabucodonosor simboliza el deterioro del poder y la gloria de los reinos de la tierra. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, y al mismo tiempo representa adecuadamente el deterioro de la religión y de la moral entre los habitantes de esos reinos. Cuando las naciones se olvidan de Dios, se debilitan moralmente en igual proporción. Así es que de White dice que los metales representan dos cosas. Por un lado, el paso de un imperio a otro, señalan los imperios políticos, pero por otro lado dice que también representan adecuadamente el deterioro de la religión y la moral entre los habitantes de esos reinos. ¿Cómo la imagen de metales puede mostrar al mismo tiempo el deterioro político y religioso? ¿Cómo? ¿Cómo lo puede mostrar, hermanos? Según hemos explicado al principio, hemos visto que los metales mostraban distintos imperios. ¿Qué se sucedía? Los metales se van desvalorando, ¿por qué? Porque pierden, además, altura y van perdiendo valor. Eso me puede mostrar lo que Elena de White dice, si le aplico también el nivel moral y el nivel espiritual a esos metales, no solo el político que le aplica a Daniel. Dijimos también que en la simbología lo que está arriba está más cerca de Dios que lo que está abajo. Luego, al ir bajando los imperios, de alguna manera se están alejando de Dios moralmente y espiritualmente. Pero hay una razón más grandiosa que todo esto. Y como siempre, hermanos, la respuesta la tenemos que buscar en la Biblia. ¿Por qué Elena de White dice esto? Hermanos, en la Biblia vamos a buscar donde aparecen los metales en ese orden que aparecen ahí. Oro, plata, bronce y hierro. Oro, plata, bronce y hierro. Hay muchos textos donde aparecen esos metales. Pero no en todos los textos aparecen en ese orden. Hay textos donde aparecen exactamente en ese orden y otros textos donde aparecen en órdenes completamente distintos. O con elementos extraños por en medio. Hermanos, mirad lo que dice ahí, Éxodo 35:5. Tomad entre vosotros una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. ¿Cuándo se dijo esto? Cuando Dios ordenó que construyeran el tabernáculo del Sinaí. Ahí se pidió, específicamente Dios pidió oro, plata y bronce, en ese orden. Pero vamos a ver más. En Primera de Crónicas, capítulo 22, del 14 al 16, el rey Salomón y el rey David están recopilando materiales para la construcción del gran templo de Jerusalén. Y le dice, mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100.000 talentos de oro, 1.000.000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, pues es mucho. Del oro, de la plata, del bronce, del hierro, hay en abundancia. Fijaros el orden, hermanos, siempre en el mismo orden que la estatua de Nabucodonosor. Y de nuevo me está hablando del templo de Dios. Ese es el contexto. Otros textos con este orden, todos textos, hermanos, que están ahí puestos, son textos que su contexto tiene que ver con el santuario, con el templo de Dios. Y todos siguen el mismo orden, oro, plata, bronce y hierro. En los textos donde no aparece ese orden, aquí tenéis otros textos donde aparecen esos metales, pero en distinto orden o con elementos extraños por en medio, el contexto ya no es el santuario. En ninguno de ellos ya habla del santuario. Cuando aparecen en desorden, me habla siempre de idolatría. Así es que cuando aparece oro, plata, bronce y hierro, siempre el contexto es el santuario o el templo. Si aparecen los metales en desorden o con elementos por en medio, el contexto es idolatría. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo es posible que en la estatua de Nabucodonosor, cuyo contexto no es el santuario sino la idolatría, aparezca el orden que se supone está estipulado en toda la Biblia para el santuario? Hermanos, es el único lugar en toda la Biblia donde oro, plata, bronce y hierro, en ese orden exacto, aparece en un ídolo, no en el santuario. ¿Qué me quiere decir Dios con eso? ¿Qué me quiere decir Dios con eso? Pues hay un mensaje fascinante. La única excepción, hermanos, está en esta estatua. Ese orden de metales seguido para siempre en el contexto del santuario aparece ahora por primera vez en un ídolo. ¿Por qué? La respuesta es espectacular. Es una explicación sencilla. La estatua representa la idolatría del hombre. El orden de metales se corresponde con el santuario de Dios. Tenemos, por lo tanto, un ídolo formado o construido con los metales del santuario o un santuario lleno de idolatría. Eso es lo que me quiere mostrar la estatua de Nabucodonosor. Una mezcla entre el proyecto de salvación de Dios y el proyecto idólatra de Satanás. Ese es el mensaje, hermanos, y lo puedo sacar por una exégesis profunda en la Biblia, simplemente buscando en toda la Biblia dónde aparecen ese orden de metales, y descubro que el único lugar donde se produce una excepción es en la estatua de Nabucodonosor. Un ídolo con el orden de metales que Dios ha destinado únicamente a la construcción de su santuario. ¿Cómo es posible que el hombre esté empleando esos metales que en ese orden Dios ha destinado a la construcción de su proyecto para la construcción de un proyecto idólatra? Es la imagen perfecta de lo que la Biblia llama abominación asoladora o desoladora. Exactamente, hermanos, esta imagen es lo que el papado ha creado en esta tierra para sustituir el continuo de Cristo en el santuario celestial. Eso es lo que el papado ha hecho. Nabucodonosor puso la primera piedra y el papado está terminando la obra. La obra de construcción de la Torre de Babel, la obra de construcción de un proyecto abominable, idólatra. Pero fijaros, hermanos, no os durmáis ahora, es lo más interesante de todo el tema que hemos hecho hasta ahora. Fijaros, ¿cómo funciona este santuario abominable en comparación con el tabernáculo? ¿Sabéis? El tabernáculo estaba formado por los tres metales que hemos dicho. Aquí tenéis los tres metales. En este color bronce, realmente todo lo que había en el atrio era de bronce. El altar era de bronce, el lavacro era de bronce, las cinco columnas que había a la entrada del lugar santo eran de bronce, todas las basas de estas columnas eran de bronce, es decir, todo lo que había en el atrio era de bronce. Pero aquí, las basas que sostenían toda la tienda, todo lo que es el tabernáculo, eran de plata. Y curiosamente, estas basas de aquí eran de bronce, pero las cuatro columnas idénticas a estas, pero que estaban separando el lugar santo del lugar santísimo, sus basas eran de plata. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Capricho de Dios? ¿Por qué las basas de la entrada son de bronce y las basas que separan el lugar santo del lugar santísimo son de plata? Si eran las mismas columnas. Hermanos, finalmente tenemos este mueble que es de oro macizo, que es el arca de la alianza dentro del lugar santísimo. Fijaros, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba desde el altar de bronce y en línea recta atravesaba el lugar santo, atravesaba las basas de plata y llegaba frente al arca de la alianza de oro puro. Así es que seguía un camino que sería bronce, plata y oro. ¿Y la estatua? ¿Qué camino sigue? Oro, plata, bronce. Y fijaros, en el primer tabernáculo no había hierro, un mensaje muy importante. El hierro se supone que está por aquí fuera, porque dentro del tabernáculo no está. Así es que es como si un sacerdote que estaba aquí antes, ahora está alejándose, hasta que sale del tabernáculo y acaba en los pies de hierro, terrible, ¿eh? Y aquí, mezclando con el hierro, está intentando reconstruir, ¿qué? La Torre de Babel, una abominación espantosa, una mezcla tremenda. Fijaros cómo el oro, ¿verdad?, se corresponde con el Arca de la Alianza en el lugar santísimo. La plata se corresponde con las basas de plata que separaban el lugar santo del lugar santísimo. El bronce con todo el atrio. Y el hierro está fuera completamente del atrio, fuera del santuario. ¿Y qué dijo Dios sobre quien sacrificaba fuera del santuario o quien hacía cultos fuera del santuario? Mirad lo que dijo Dios, hermanos, en Levítico 17, del 5 al 7. Que los hijos de Israel traigan sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo. No quiero que sigáis sacrificando en medio del campo, dice Dios. Que los traigan al sacerdote ante Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y así nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras los cuales se han prostituido. ¿Qué dice Dios que hay por aquí fuera del tabernáculo? ¿Qué hay? Es el campo de los demonios. Ahí están los demonios, hermanos. Si yo quiero alcanzar la salvación, tendré que entrar por esta puerta, llegar a Jesús ante el altar de bronce, pedirle perdón, seguir caminando hasta que un día alcance el cielo, el trono de Dios, en el santuario celestial. Si me quedo aquí fuera, estaré rindiendo culto a los demonios. Por muchos altares que construya el Dios verdadero, Dios me dice, estarás construyendo un altar a los demonios. Y hay más. Fijaros lo que le dice Dios en Deuteronomio a su pueblo. Deuteronomio 4:20. A vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad. ¿Dónde estaba el horno de hierro? En Egipto, hermanos. Ahí se forma el hierro. En Egipto, en la tierra de la esclavitud, la tierra dominada por los faraones, el proyecto de este mundo para construir pirámides y donde se adora a la muerte. Y Dios dice, yo os he sacado de ahí. ¿Cómo vais a construir algo fuera de mi tabernáculo? Así es que en el día de las expiaciones, ¿qué pasaba? Pues el sumo sacerdote entraba siguiendo el orden bronce, plata y oro, y aquí pedía perdón por los pecados del pueblo, después de haber sacado la sangre del altar de bronce que estaba cerca de la entrada del atrio. Así funciona el santuario celestial. Bronce, plata, oro. ¿Pero cómo funciona la estatua de Nabucodonosor? Exactamente al revés, hermanos. Oro, plata, bronce y finalmente abandono el santuario, me voy al hierro, comienzo a sacrificar a los demonios y construyo un proyecto completamente abominable para Dios. ¿Dónde está el barro? ¿Dónde está la iglesia cristiana? Está en los pies de la estatua, mezcla de hierro y mezcla de barro. Y ahí se está intentando construir o reconstruir o terminar de construir la gran torre de Babel que inició Nimrod un día. ¿Qué ocurrirá con este templo abominable? Esto lo veremos el próximo día. ¿Qué pasará con este templo abominable? Nos queda ver cómo en la piedra está el juicio en tres fases que Dios va a realizar a este proyecto idólatra, a esta abominación desoladora. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. Dios nos dice que no fue el hombre el que va a realizar este juicio, sino que va a ser Dios en persona. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Así es que, hermanos, esta es la labor de la piedra. Un juicio. En ese pequeño texto que estáis viendo ahí, hay un mensaje de juicio en tres fases. Es el juicio investigador que está ahí presente. Es el juicio de comprobación y el juicio ejecutivo. Están los tres en ese pequeño texto y en esa piedra. El próximo día lo veremos. Termina diciendo el texto, pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Así es que, queridos hermanos, en el próximo tema veremos el juicio de la piedra, que es muy interesante. No os lo perdáis. Y el mensaje que yo me gustaría con el que nos quedáramos en esta noche es, ¿a qué proyecto voy a pertenecer? ¿En qué proyecto quiero estar? Porque fijaros que la idolatría entra imperceptiblemente en nuestra vida. De repente, casi sin darme cuenta, puedo estar alejándome de Dios, saliendo de su santuario, es decir, saliendo del proyecto de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy dirigiendo hacia los hornos de hierro de Egipto. Y de repente, sin darme cuenta, yo que creía que estaba en la iglesia a salvo, estoy construyéndole altares a los demonios. Cuidado, hermanos. Imperceptiblemente, dice Elena de White, que entró el paganismo en la iglesia. Que entraron las doctrinas de hombres. Imperceptiblemente se quitó a Cristo de en medio y se sustituyó todo por seres humanos. Cuando yo quite a Cristo de mi vida, cuando yo lo abandone, a veces imperceptiblemente, poquito a poco, pasito a pasito, sin darme cuenta, estaré construyendo la Torre de Babel también en mi vida. Tengo que estar bien alerta, porque Satanás es muy astuto y va a intentar que yo, así como quien no quiere la cosa, le dé la mano a su proyecto. Me dirá, no, tú sigue dándole la mano a Jesús, no pasa nada. Pero no pasa nada también que me des un poquito de vez en cuando la mano a mí. Y sin darme cuenta me agarrarán las dos manos. Y sin darme cuenta me meterán en una jaula y no me dejarán salir más de ahí. Cuidado, hermanos. este año que comienza, este día en el que estamos celebrando el nacimiento de Cristo, que realmente Jesús pueda nacer en vuestro corazón. Que el Señor os bendiga mucho.